Bueno, vamos a hablar de un espiante, de un lindo espiante, la fuga de Francisco de Alençon, en realidad Francisco, duque de Alençon, al que todo el mundo llamaba Hércules. Ese es uno de los que se fugó, y el otro fue Enrique de Navarra, que después fue Enrique IV de Francia. Hablamos ya hace poco, no hace ni un mes, de una conjura contra el rey Carlos IX de Francia, que tenía tres hermanos, tres hermanos vivos, porque, bien, Enrique, que iba a ser después el rey Enrique III, Margot y Francisco, al que todo el mundo llamaba Hércules y que era el menor de todos y que era duque de Alençon. El marido de Margot era Enrique de Navarra, otro Enrique, y quiso conspirar contra el rey Carlos IX, y ubicar en el trono a Francisco, llamado Hércules. Pero le salió mal esa conspiración. Y entonces, tanto Enrique de Navarra, que era el marido de Margot, como Francisco, llamado Hércules, fueron encerrados en el Louvre y vigilados severamente. Pero en realidad estos encierros, primero porque eran todos parientes del rey, se verificaban en sus habitaciones. No los metían en una cárcel, en un calabozo, en una ergástula, sino en la pieza. Y claro, la tapuer ponían unos cuantos tipos ahí que lo vigilaban. Les estaba prohibido salir solos, unos esbirros anotaban todas sus palabras, porque además temían que conspiraran, que siguieran conspirando, aún de preso, hacían visitar y manejaban por ahí una conspiración, estando ellos en cana, como muchas veces sucedía. Bueno, el encierro estaba inspirado y ordenado por la reina madre, Catalina de Medici, que era la madre de todos estos. Era la madre del rey Carlos IX, había sido la madre del finado rey Francisco II, era la madre también de Enrique de Valois y de Hércules, llamado Francisco, y de Margot, a la que cualquier colectivo dejaba en la puerta de cualquiera. Bueno, ahí los tenían cana los dos. En una de esas, se muere el rey Carlos IX y sube al trono Enrique III, Enrique, el hijo de la mina. A pesar de la vigilancia constante, Catalina vivía inquieta porque tenía miedo que estos muchachos que estaban presos, Enrique de Navarra y Hércules, se espiantaran. Como conocía los gustos de Enrique de Navarra por las mujeres, a pesar de que estaba casado con su hija, tuvo la idea de entregarle una mena para retenerlo en la corte, para retenerlo en el palacio, para que no se le ocurriera escaparse. Entonces buscó a una chica de temperamento galante, Madame de Sode, que aceptó el papel asignado. Se le acercó a Enrique de Navarra, iniciaron encuentros amorosos. De este modo, Enrique siguió detenido, pero además me dio con gusto, porque todos los días tenía un entrevero con esta mina. Pero quedaba el otro conjurado, Francisco, llamado Hércules. Y Catalina pensó en mandarle también alguna mujer para retenerlo en la corte. Y le pidió consejo al rey, a su hijo Enrique III, acerca de quién podía cumplir aquel papel. Y Enrique tuvo una idea impresionante. Le mandarían a la misma mujer que a Enrique de Navarra. Así los retendrían a los dos y además se pelearían. Claro. Calcularon que enseguida se iban a empezar a pelear. Muy bien, de nuevo Madame de Sode aceptó y entonces parece que la mina se entregaba en forma alternada a los dos cuñados, dándole a cada uno todas las señales del amor sincero, pero sin ocultarle a cada uno que andaba también con el otro. ¿Para qué? Aparecieran los celos, ¿no? Bueno, el amor de ambos por Madame aumentaba cada día. Y estaban ahí celándose, odiándose, y estos odios de alcoba les impedían distinguir las razones políticas que los unían. Era más fuerte el amor o el deseo que tenían por Madame que sus convicciones políticas. Madame, por su parte, aumentaba esta enemistad del modo más tremendo. delante de uno halagaba los ardores del otro. ¡Ay, qué ardoroso que es Enrique, querido Hércules! ¡Ah, qué ardoroso que es Hércules, querido Enrique! ¡Y se moría! Todo esto salía según los planes del rey y Catalina. Y entonces, tanto Catalina de Medici, la reina madre, como el rey creyeron, ya esto, ya los tenemos. Dice, ya no piensan más en fugarse y conspirar, porque están enloquecidos por esta mina y enloquecidos de celos, y listo. Todos creían esto, incluso la mina, Madame de Sode, que se jactaba de las pasiones que despertaba. A estos, dice, los tengo... comiendo de la mano. Comiendo de mi mano. Pero todos se equivocaban, porque el 15 de septiembre de 1575, ayudado por unos amiguetes que tenía en el palacio, Francisco, llamado Hércules, cambió sus ropas tradicionales y disfrazó de cocoliche. Consiguió salir del Louvre. Parece que fue a pie tranquilamente hasta la puerta. Allí lo esperaba una carroza que lo condujo a Dreher, una ciudad de su patrimonio. Allí fue recibido con júbilo por todos los caballeros de su partido. Muchas horas después, el rey y Catalina fueron a buscarlo a la habitación donde estaba encerrado y no lo encontraron. Entonces el rey, furioso, ordenó que se lo llevaran, vivo o muerto, era el hermano, pero sí era en aquel tiempo. Claro. Nadie logró atraparlo a Francisco, jamás. En medio de aquel trastorno, Madame de Sode tuvo miedo de ser castigada, porque de algún modo se le había escapado a ella. Pero Catalina no le hizo ningún reproche, temía que, al ofenderla a esta mina, favoreciera la fuga de Enrique de Navarra, así que no le dijo nada, no le reprochó nada. Catalina mandó a llamar a las cortesanas más avispadas y les ordenó que enseñaran a Madame de Sode unas caricias que estuvieran fuera de los usos habituales. Y Madame resultó una alumna muy aplicada. Al cabo de algunos días estaba en condiciones de mostrar su nuevo repertorio a Enrique de Navarra. Pero no pudo ser, porque Enrique también se espiantó. El 3 de febrero de 1776, después de haber adormecido la desconfianza de Catalina y del rey, obtuvo permiso para ir a cazar a un bosque vecino. También. Ya está, no me lo digas más. Y no lo vieron nunca más. Atrás del ciervo, para sí. Y no apareció en París hasta 20 años después. Eso se llama escaparse, ¿no? Parece que Enrique de Navarra había encontrado caballos y amigos durante su aventura de caza y que se había marchado al galope a refugiarse en Vendôme. Esta vez, claro, Madame de Sode creyó morirse de vergüenza, se le espiantaron los dos amantes. Estuvo varios días encerrada temiendo el enojo de Catalina, pero la reina madre mantuvo la calma otra vez. Y entonces, desde lejos, Enrique, por un lado, y Hércules, por el otro, por separado, iniciaron la lucha contra el rey Enrique III, pero esta ya es otra historia, ¿no? Enrique sería el rey siguiente, Enrique IV. Hércules no pasó nada. Enrique III murió y Enrique IV prevaleció en las luchas que siguieron y fue el rey siguiente y el primero de los Borbones, ¿no? Enrique Navarra era muy aficionado a las damas, así que no necesitabas mucho para hacerlo entrar. Pero Catalina tenía no solamente a esta Madame de Sode, sino un escuadrón que ella misma llamaba el Escuadrón Volante. Era un escuadrón integrado por las muchachas más lindas y más turras de la corte, no en el sentido oriental de la palabra, sino en el sentido porteño. Y entonces se acostaban con los enemigos políticos de Catalina de Medici, le hacían cantar algunas cosas, le hacían confesar sus planes en medio de las caricias más atrevidas, suspiraban cosas tales como confesarme tus planes, confesame tus planes, confesame tus planes, no te detengas, no te detengas, no te detengas, y los tipos decían, estoy conspirando, estoy conspirando. Y no sospechaban nada. No, creían que era un capricho de esos que uno tiene. Y estas iban y le batían todo a Catalina de Medici. Eran chicas que tenían muchas obligaciones con su belleza. Tenían que permanecer, mantenerse en línea. Y más que nada tenían que mantenerse sin embarazos. Tenían que tratar de no embarazarse. Porque entonces sí se creaba un vínculo, claro, con el tipo al que iban a batir la cana, ¿no? Bueno. ¿Qué institución, no? Otra que sí, ministerio. Sí, sí, extraordinario. El Escuadrón Volante era extraordinario. Y entrar allí era muy conveniente, pero además muy halagador, porque si entrabas a ese escuadrón es que eras de las más lindas del reino, realmente. A mí me gustaría haber sido indagado por el Escuadrón Volante. Yo le bato cualquier cosa. Sí. Y por más que uno se llevara muy bien con Catalina... ¿Pero qué me importa? Le tiraría alguna bronca encima para hacerse investigar. Me gusta más, ¿no?, el amor que los secretos. Sí. Si el precio del amor es ser indiscreto, lo pago, ¿sabe cómo? ¿Qué me importa? Quizás fue indagado y no se enteró, o después ellas decían... Sí, bueno, mejor he fingido muchas veces tener conocimientos que no tengo y saber cosas que no sé, solo para que me indaguen. Sé quién está conspirando, digo... Pero no confiese apenas la ve. No, o sea, no, de todo. Que enseguida escupen y después pierden interés. Claro. No, hay que mantener siempre, tanto en la corte de Francia del siglo XVI como en la actualidad, siempre conviene mantener algo sin decir, un chiste sin contar, sí, un periodo de la vida sin revelar, un calzoncillo sin estrenar, para poder tirar un poco del piolín. Bueno, dedicamos esto entonces a los dos fugados, a Hércules, el más chiquito de los Valois. Eran hijos, todos estos chicos, más otro, que era Francisco II, un rey que murió muy joven también, eran hijos de Catalina de Medici y de su finado marido, el rey Enrique II. Catalina estuvo muy enamorada de ese rey, pero un rey que murió muy joven. Murió en uno de esos torneos, ¿viste?, que van con la lanza, sí, y la armadura. Por chiste lo hacían, ¿no? Ah, qué sé yo, era un juego. Y un tipo, creo que era el conde Montmorency se llamaba, le acertó justo la lanza en la abertura del yermo. En el agujerito. Y le acertó el ojo y lo liquidó. Lo liquidó al tipo. Por eso es lindo el yermo completamente hermético, ¿no? Sí, pero ya era tarde. No había chapita. Y ella estaba muy enamorada, Catalina de Medici, de este tipo, Enrique II, que andaba con otra. Tenía una amante que se llamaba Diana de Poitiers, y él la amaba a ella, Diana. Uh-huh. Y Catalina lo amaba a él, y lo espiaba, lo celaba, y sufría. Tenía una habitación encima, justo de la habitación donde se reunían Enrique y Diana, y tenía un agujero en el piso, y los espiaba por el techo. Oh, pobre mujer. Pobre mujer. Y cuando uno va al Louvre ahora, ellos vivían ahora, el Louvre es un museo ahora, pero en aquel entonces vivía la corte allí, o al menos durante gran parte del año. Y en algunas escaleras hay unos escudos grabados muy cantores que dicen H y D. Y eran como corazones, el equivalente a corazones en un árbol, pero eran escudos amorosos que hacía construir el rey Enrique para homenajear a su amada. Y por ahí pasaba Catalina y veía, claro, los escudos que el marido le hacía para el amante. Los franceses escriben Enrique con H, ¿vio cómo son? Mucho museo, mucha cultura, mucho Voltaire, pero escriben Enrique con H, lo que es el amor. Bueno, como todas estas cosas ocurrieron bajo el cielo de París, uh-huh, escucharemos este bello vals. No me acuerdo en qué versión, pero me parece que es la de Julia Greco, ¿es? Sí, sí. Bueno, Julia Greco, adelante.